buenas noches por decir algo. Pasan unos minutos de las 10 de la noche, por lo tanto aquí empezamos Calmaria, aunque si estás escuchando la edición repetida del lunes, pues a lo mejor pasan unos minutos de la 1 de la tarde o faltan unos minutos para la 1 de la tarde. Sea como fuere, estamos en Onda Latina 87.6 en la FM, también a través de Radio Miraje y ondalatina.com.es en internet. Y como decimos por ahí, en algunos sitios extraños y recónditos, donde también sin motivos aparentes se escucha este programa. Como por ejemplo en la azotea o piso 17 del Gómez Ulla, que se escucha en estéreo cuadrafónico. Claro, un sitio tan alto. Dicho lo cual, pues nos tememos que esta primavera va a haber un tufillo bastante pronunciado con el tema de las elecciones varias que van a haber. Creo que el pequeño Nicolás ha hecho un partido político que incluso se ofrecía para ser mediador. No es el día de los inocentes. En fin, como no estamos todavía en esas circunstancias, pues este equipo técnico que pone en marcha este programa, compuesto por una persona, pues os damos las buenas noches en el estudio número uno y único de Onda Latina, y que dure. Y hoy, pues en la primera hora del programa, vamos a comentar el Festival de Minuendo de Peralta, que va a tener lugar el día 11 de mayo, creo que es la edición número 16 ya. Y la verdad es que España es un país diferente, ¿no? Porque ese día, en un sitio de Navarra, va a estar actuando un grupo noruego, va a haber un DJ friki progresivo que viene de Donosti, y además también va a estar actuando un gran grupo húngaro. Sí, hemos dicho húngaro. We'll be right back. Pues sí, efectivamente, lo vamos a anunciar, aunque todavía queda un poco de camino. Pero bueno, a lo largo de sucesivos programas iremos poniendo música de los grupos que van a estar actuando, de los dos grupos que van a estar actuando en este Festival Minuendo 2019, que decíamos que creo que ya lleva la edición número 16, lo cual es un absoluto milagro. Parece mentira, parece que fue ayer cuando hablábamos del concierto de Asia Minor que tuvo lugar el año pasado. ¿Cuántos grupos nos hemos perdido? Nos hemos perdido por ser pobres y vivir lejos. Lo que acabamos de escuchar es el grupo húngaro Solaris, mítico aquí en Calmaria, donde los haya. Su primer disco, Las Crónicas Marcianas, Mars Belli Crónica, que aquí lo hemos puesto entero, troceado, por raciones, enmontado y deconstruido. Y que va a ser la primera vez que yo creo que Solaris actúen en España. Sí, seguramente sí, al igual que los Wobbler, el grupo noruego que les telonea. En fin, esto decimos, va a tener lugar el día 11 de mayo, dentro de, bueno, pues no es tanto, si lo comparamos con la inmensidad del universo, no es tanto, en el pueblo de Peralta, en Navarra. Creo que el abono del concierto, vamos, la entrada del concierto, creo que si pasa muy poco de 30 euros. Y está a unas 4 horas y media de Madrid. No sabemos ni cómo suenan Solaris ahora, ni quién queda ahí de la formación, pero este disco, Crónicas Marcianas, hecho en mal año, 83-84... disco mítico de los 80, sin duda alguna. Pasaron casi 7 años para que Solaris grabaran un disco después. El disco lo grabaron durante el año 1989 y salió a la venta al año siguiente con el original título de Solaris 1990, doble vinilo, no con mucha pasta, imaginamos, porque la portada es bastante fea, es en blanco y negro, las fotos de dentro también son en blanco y negro. Como que todavía no tenían claro si podían llegar a ser conocidos o no. La fama, entre comillas, fíjate, les llegó años después, que estuvieron actuando en todos los festivales de rock progresivo del mundo. Menos en España. Por cierto, hablaremos también la semana que viene del Festival de Gubella, donde puede que alguno de estos grupos o los dos repitan. Del festival este que se ha suspendido ya, se ha dejado de hacer, el Big Prog My Friend, que ha cambiado de estilo y de nombre. Pero ahora vamos a escuchar a Solaris en ese segundo disco. Vamos a escuchar una suite que se titula Exakai Tarlat en húngaro. Te di mi desayuno y me quedé sin cena. Parte 1, parte 5, son 22 minutos. Esos lujos que nos podemos permitir en las radios libres, poner un tema de 22 minutos y quedarnos tan anchos. Y bueno, no es tan bueno como este primer disco de Solaris, pero hay gente que le gusta mucho también. A mí también me gusta mucho este disco doble llamado 1990, del cual escuchamos las 5 partes de Exakai Tarlat. Solaris. Ahí están los 22 minutos sin anestesia ni nada de este tema llamado, bueno, nuestro húngaro es muy deficiente, Exakai Tarlat, parte 1 a parte 5, de los húngaros Solaris, que son, digamos, los estrellas del cartel de este festival Minuendo 2019, que va a tener lugar el día 11 de mayo, ya según se acerque la fecha, pues lo volveremos a recordar. Incluso hay posibilidades de que tengamos una conexión o una visita en directo de el Mikli DJ Prog, que va a ser como el telonero de ambos grupos, haciendo sus sesiones de rock progresivo con intentos de que la gente baile, de nuestro amigo Miquel Torres de Donosti. Bueno, el otro grupo que va a tocar es otro grupo que también intuyo que no han tocado nunca en España y a lo mejor no lo vuelven a hacer ya. Intuyo que no, a no ser que vuelva a aparecer por algún festival de rock progresivo. Son los noruegos de Wobbler, que aunque tienen alguna maqueta editada anteriormente, su primer disco salió en el año 2005 bajo la estela, siguiendo la estela de los grupos suecos como Anglagar, que crearon época, crearon un estilo, aunque tampoco eran originales ni mucho menos, pero sí que crearon una manera de hacer música en los países nórdicos que se contagió a varios estilos, a varios grupos. Pues estos, que son un poco posteriores, del año 2005, Wobbler presentaban su primer disco en el año 2005, se llamó Hinterland, y de ese disco vamos a escuchar un tema que se llama Rubato Industry, que la verdad es que suena bastante potente, porque esta gente tiene una parte así como muy romántica, con muchos melotrones, con unos ambientes oníricos muy bonitos, pero cuando les da por meter también cera a su manera, que rima, lo consiguen. O sea que vamos a escuchar a este grupo Wobbler, que estará actuando en este festival el día 11 de mayo, y en sucesivos programas pues iremos poniendo música de Solaris y de Wobbler. Aquí en Onda Latina tenemos el privilegio de tener grabadas varias sesiones de Mikli DJ Prog, o en aquel momento no sé si se llamaba así, cuando empezaba. Ahora las tiene mucho más curradas, pero no es normal, no es tampoco tan raro que en nuestras continuidades aparezca alguna de sus sesiones. De momento no tiene discos editados, ni creo que consiga nunca actuar como DJ, pero bueno, como telonero puede ser bastante bueno. En fin, a lo que íbamos. Vamos a escuchar a estos noruegos, decíamos un grupo húngaro, Solaris, clásicos, y este grupo llamado Wobbler, que sonaba así. torn and blown across the lake, and mother waters etch its stains as the tide retreats in the fens. Can these notes awake again? For the time is slowing down, the flowing sand inside the hourglass, and like time. They sing, the notes are dancing through the trees, pulling every single string. The orchestra will soon begin. Listen, the brook sings with the green grass that grows under the Bueno, pues Wobbler, el representante noruego, que estará en el festival Minuendo 2019 en Peralta el 11 de mayo. Iremos poniendo también en sucesivos programas pues más música de este grupo que tiene unos cuantos discos ya, aunque este que sonaba era el primero, Hinterland. Antes de seguir, pues esto es para el 11 de mayo, pero vamos a recomendar un par de cosas también. Mañana en la Sala Tarambana vuelve a haber reunión con Fónica, el rock confónico que ya se ha hecho medio famoso en el ambiente progresivo de Madrid. Carlos Pastor y sus huestes en la Sala Tarambana, ¿dónde si no? ¿Y cuándo si no? Siempre será un viernes. Y el sábado, según nos ha informado nuestro corresponsal en Vallecas, Luis Peñafiel, va a haber un encuentro de fanzines en la sala de Delia Records, que ya se hizo el año pasado algo parecido, un encuentro de fanzines. Ahí estará Chema Chacón y Fernando con su fanzine Chamberlain y Pélago, y Chava con Oro Molido. Esto es gratis. Y esto está, ya sabéis, en la calle Delicias número 19, no el Paseo de las Delicias, sino en la calle Delicias número 19, una cristalería, eso es Delia Records. Y a partir de las 12 de la mañana del sábado, pues ese encuentro de fanzines, muchos de ellos musicales. Y aunque nos ha comentado Luis que este año no va a haber ponencias, lo cual no sé si es bueno o malo. Avanzando en la noche, va haciendo más fresquito. Y ahora vamos a recordar las palabras de un gran comunicador que hace unos meses descubrió que había un partido de extrema derecha en España. Gran comunicador, gran informado que estaba. Y dijo algo así como: es preocupante el ascenso del partido de ultraderecha, el partido Ultra Vox. I found the bones of all your ghosts locked in the wishing well. Why birdsong gourmets dragged empty nets, I slumbered in my shell. In Mitana, the man's machina kissed me on my eyes. I rose and left the fire ladies blowing lonely in the night with all burning torches beneath the sea. I want to be a machine. I want to be a machine. I want to be a machine. A machine. I stole a cathode face from newscasts and a crumbling fugue of songs from the reservoir of video souls in the lakes beneath my tongue. In flash of ash and silent movies I walk dead boulevards again. A nebula of unfinished creatures from the lifetimes of my friends. I have your innocence. We'll be right back. flesh. Let the armchair cannibals take their fill in every cell across wilderness. We'll trip such a strangled tango. Esto que acaba de sonar, aunque no lo parezca, son Ultravox, en aquel momento con admiración, Ultravox. Su primer disco, que es del año 77, cuando eran un quinteto, donde destacaba John Fox y Billy Curry, por ejemplo, que llegó a grabar algún disco a pachas con Steve Howe años después. I want to be a machine, me gustaría ser una máquina, o quiero ser una máquina, era este tema, pues eso, progresivo sin duda alguna y con unos toques de violín tremendos. Violín que tocaba Billy Curry y teclados. El resto del disco pues es más glam, más Roxy Music, pero tiene un par de temas muy progresivos. Este disco lo produjo en el año 77 Brian Eno. Unos cuantos años después, 3 años después, Ultravox tuvo algunos cambios en su formación. Entró Mitch Ure, que venía de otro grupo techno llamado Visage, me parece. Cambiaron de productor, y aquí viene la sorpresa. Y en su disco Viena ya no estaba el señor Brian Eno produciendo el disco, sino una figura mítica en la música progresiva electrónica de los 70 en Alemania. Ni más ni menos que Connie Plank era el productor de este disco Viena, que ya les catapultó a la fama y a las pistas de baile y a los cardados y a los ambientes techno de los 80. Ese disco del 80 llamado Viena se abría con este tangerinidiano tema llamado Astradine. Bueno, pues seguimos escuchando Partido Ultravox. En este disco llamado Viena, donde ya Ultravox había perdido la admiración, no la admiración del público, porque en aquel momento la empezaron a ganar a toneladas, pero sí la admiración del grupo, que ya se llamaban Ultravox a secas. Bueno, esto ya es otra historia, no tiene nada que ver mucho con el primer disco, pero aún así, temas como este Astradine nos podían recordar un poquito, a lo que hacían Tangerine Dream un poco en esa época de los duros 80. Aunque si había una canción en este disco que todo el mundo conoce y que a los tecnos de la época no les molaba nada, seres unicelulares en aquel momento, porque no se podía bailar, aunque eso sí, servía para arrimar la cebolleta, en este caso tecno, la cebolleta tecno, llamado Viena, que creo que llegó a ser número uno de los 40 impresentables. Pues vamos a escuchar ese tema llamado Viena, que la verdad es que a nosotros en su época ya nos gustaba y nos parecía raro que un grupo tecno hiciera esto. Con esta parte, con este tema terminamos esta primera parte de Calmaria. Viena, qué tiempos aquellos. Breath on a window pane, lying and waiting. A man in the dark in a picture frame, so mystic and soulful. A voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until. Thank you. pues haya quedado la música de Ultra Box, ese partido Ultra Box. Luego, antes de acabar el programa, vamos a poner un grupo que se llamaba Vox directamente a secas. Pero ahora estamos en las canciones huérfanas, la sección que divide Calmarian 2 en Onda Latina 87.6, en esta cada vez más fría noche que va llenando de menos grados este estudio número uno y único, y que tiene una lucha con el calor humano que le ponemos nosotros. Resulta que hoy es el día de los enamorados. Es curioso que una cosa que viene de la rancia institución católica y cristiana y se ha unido al capitalismo más salvaje, al Corte Inglés y todo eso, pues es una lástima que haya acabado siendo pues una fiesta o un día que celebran los antisistemas, los parroquianos de la parroquia, los del Opus, los de la CUP, en fin. Nosotros, en un afán de protesta innegable, debe ser porque ya nos acordamos que es eso de estar enamorados, pues vamos a poner una canción que no va de amor, sino de desamor. Es la canción por autonomasia del desamor. Y esta canción que vamos a poner, que ni siquiera vamos a decir el título, ni siquiera vamos a decir quién lo canta, porque quizás sea la canción que más haya sonado en este programa en veintitantos años de existencia. Pues decíamos que esta canción jamás aparecerá en una recopilación de canciones de amor, ni tampoco en una recopilación de canciones de desamor, de estas al uso. Entonces, lo dicho, ni la vamos a presentar, ni vamos a decir qué título es, ni quién es, porque si sois viejos lobos, viejas lobas, arroba, os sonará. Y muy adecuada para este día. Eso, pues, en la que el cristianismo y el capitalismo se juntan para que te compres una colonia y se la regales a tu churri. The stars in the heavens still shine up above me. How lovely they'd seem if you were with me, but you're gone through the looking glass. These nights alone, I'm lost, I'm dumb, I'm blind, I am drunk with sadness. Oh, and I'm yearning. I've told you I'm burning. My eyes can't stand the light. Like a stray dog in the night, I'll shuffle off alone. Just sadly flickers and falls. Without you, they mean nothing, nothing at all. Bueno, estamos escuchando a un grupo norteamericano que solo grabaron un disco en su momento, aunque luego tenían otro que nunca llegó a salir, o por lo menos la información que tenemos es que su segundo disco nunca se llegó a editar, pero igual ya lo han reeditado. Estamos hablando del grupo Quill, no confundir con unos irlandeses que también se llamaban Quill. Estos son norteamericanos, los rescató el sello Laser Edge, un disco de 76-77 de la época de la zona de California, llamado Sursum Corda, que es una frase que todo el mundo ha dicho alguna vez. No sé el contexto de esa frase, pero si yo lo he escuchado, eso no lo sabe ni el Sursum Corda o algo así. Hemos escuchado las dos primeras partes de su Sursum Corda, parte primero, valga la redundancia. Un trío que estaba bastante influido pues por el rock sinfónico que se hacía en Europa en los 70. Y que bueno, no es rompedor, pero tiene su encanto. Pero ahora vamos a cambiar de época, de estilo, y vamos a escuchar a un grupo que se llaman directamente Vox. Pues seguimos aquí en Onda Latina, ya nos queda un poquito de programa antes de meternos en la burbuja. Y si antes escuchábamos al grupo Ultra Vox, Pues ahora directamente escuchamos a Vox, un grupo de música tradicional antigua que estaba formado por Roman Bunka, que tocaba el oud. En el tema que vamos a escuchar ahora se sale, aunque también tocaba la guitarra eléctrica y la guitarra acústica. Estaba formado por Iván Ivanov, evidentemente no era de Úbeda el hombre, era soviético. También estaba Paolo Giuseppe Cecere, que debe ser italiano, y Marika Falk, que yo no sé si era heterosexual o no, pero se llama así, Marika Falk. Y luego estaba el Vox Core, el coro de Vox, que también lo compone mucha gente. Es un disco muy curioso que le encantaría tener al señor Abascal en su mesilla de noche. Se llama From Spain to Spain, desde España a España. Y bueno, recoge la herencia musical de la época antigua, de las canciones sefarditas, de las cantigas de Alfonso X el Sabio, todo bajo el tamiz de este proyecto alemán, porque realmente esto se grabó en Alemania, se editó en Alemania y lo distribuyó el sello Elder Clan, que yo no sé si seguirá existiendo, pero tenía mucha furralla este sello, pero también tenía cosas muy interesantes. Hemos escuchado un tema llamado Maravillosos, así en castellano. Y ahora vamos a escuchar otro que ya tiene un título más raro. Es Unzug, que significa While the Birds Sing, algo así como Mientras los pájaros canten, o algo parecido. Con este tema de Vox, pues ya nos vamos a meter en la burbuja en el final de Galmaria, en esta noche difícil, pero que estamos sacando adelante como podemos. Vamos a escuchar ese tema vocal, con unos grandes juegos de voces, llamado Unzug de Vox. A ver si te van a hacer un ERE aquí en la emisora, macho. Thank you. Bueno, pues todo tiene su fin, incluso este programa. Estamos llegando al final, nos hemos metido ya en la burbuja, en esta ocasión con un guitarrista que nos hace volar y nos ha hecho volar siempre, que ya en esta época, en el 83, ya demostró que la música ambient, el techno, las músicas electrónicas espaciosas, pues estaban en su cabeza, y luego años después se dedicó más o menos a eso. Estamos hablando de Steve Hillas. El disco doble de Los Ojos, aunque en España yo le he llegado a ver troceado en un, por un lado uno y por otro lado otro, pero en su origen era doble, el que se llama Fortunex and Not Or. Fortunex con los ojos abiertos and Not Or con los ojos cerrados. Vamos a acabar el programa con el tema que daba título a este al segundo disco del hipotético disco doble, and Not Or, que no sé exactamente qué significa Not Or, el tema que daba título al disco, y que tiene pues una guitarra de estas que te va subiendo y que es absolutamente inconfundible, la guitarra de Steve Hillas acompañado de Miquette Giraudy y de toda la gente que le acompañaban en esa época, valga la redundancia. El jueves que viene seguiremos por aquí, si no pasa nada muy extraño ni grave. Y ahora pues seguís con la programación de Onda Latina. Adiós.